ingresado, número del seguro social, tarjetón y otros trámites del IMSS, recibo de luz, cita en el INE, SAT y demás trámites por internet, mantenimiento preventivo y correctivo en computadora y laptop, formateo, actualización, limpieza e instalación de programas, digitalización y transferencia de datos analógicos en audio y video. Tenemos todo en artículos básicos de papelería y cómputo. Descargamos y quemamos lo que usted necesite. Orientación en tareas, investigaciones, escritos y ensayos. Diseñamos tarjetas de presentación e invitación para todo evento social. Te esperamos en calle Niños Héroes, sin número, Colonia Centro, junto al estacionamiento Niños Héroes. Somos Centro de Copiado y CiberAna. Para más información y consultas, visita nuestro Facebook CiberAna o a través del WhatsApp 735-374-2211. Esto es Magical Mystery Show. Magical Mystery Show. Much for money. Uniendo cultura y compartiendo pasión desde México con el Jorge Hughes. Con el Jorge Hughes. Para Arsenic Music Radio TV. Para Arsenic Music Radio TV. Won't you please, please help me. Veo una chica caminando triste. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Magical Mystery Show, un viaje mágico misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool, John Paul, George y Ringo. Y bueno, siendo las 7:05 de la noche aquí en México, en Cuautla, una hora menos allá en Centroamérica, 6:06 de este 11 de junio del año 2022. Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Magical Mystery Show. Y bueno, pues queremos mandar un saludo a todos los radioescuchas de Arsenic Music Radio, cuya señal se genera ya en San José de Costa Rica. Y bueno, también agradecer a los, primeramente al jefe Bichito, el pase de controles. Un saludo y un abrazo. Y pues también un saludo para Arce, para Mandy y para Monse. Y saludo a los compañeros del staff. Por aquí estaba Georgia hace un momento, pero ya se retiró a descansar. Está Mabel. ¿Quién más está por acá? Gerardo Lalo Rodríguez, Rubí. Por ahí hay un invitado. Y bueno, aquí escuchamos algo de John Lennon con su clásico No Band de 1969. Esto se llamó Money. Y bueno, esto vino a colación porque hace un par de semanas falleció el baterista del grupo Yes, Alan White. Y bueno, él también participó con John Lennon en esta plástica No Band, también con George Harrison en algunos discos. Y bueno, pues queríamos recordarlo. Y bueno, el programa de esta noche, pues vamos a hablar de todos esos quintos Beatles. Y vamos a ver pues si realmente tenían merecimientos para ser nombrados así. Y bueno, pues en esta canción hay al menos uno de ellos, o un par de hecho. Y bueno, ahorita nos vamos. Y bueno, a la par que saludamos nuevamente a Rubí, a Mabel, a Bichito, pues nos vamos a ir. Pues con lo que sigue. Bueno, y vamos a empezar por el principio. El único quinto Beatle aceptado como tal por el cuarteto de Liverpool. Y bueno, ahí está la primera disyuntiva. Querer encontrar un quinto Beatle cuando los Beatles eran cuatro nada más. Entonces, si nos quedamos con esa afirmación, pues este programa se termina aquí y ya no hay más que decir. Sin embargo, por ahí leí un comentario interesante de que siendo una banda tan querida y tan emblemática, la gente pues ha buscado la manera de acercarse más a ellos, y una de esas formas es buscando quintos Beatles. Y bueno, él decía que el único reconocido como tal por los miembros del cuarteto fue Stuart Sutcliffe. En la época en que eran un quinteto, un gran amigo de John Lennon y un gran artista, pero era un pésimo músico, que fue una de las razones por las que salió del grupo. Y hay por ahí una anécdota que nos dice que él mismo sabía que era tan mal músico. Bueno, él tocaba el bajo, él estaba tan consciente que era tan mal músico que casi siempre tocaba de espaldas. Hay muchas fotos donde podemos ver esto. Y bueno, hay por ahí algunas grabaciones donde participa, entonces vamos a escuchar un par. La primera es un tema, son unas grabaciones de 1960. La primera es Aleluya, I Love Her So. Y la segunda es un tema instrumental de Paul McCartney, también de 1960. Lleva por título Cayenne. Así que vámonos con este par de temas y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Scenic Music Radio. Bueno, pues estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Cayenne y Aleluya, I Love Her So. Canciones en las que participa Stu Sutcliffe. Y bueno, pues él después de un tiempo en Hamburgo dejó al cuarteto, bueno, al grupo, y este se convirtió en cuarteto. Y bueno, ahora vamos a continuar con otro de los llamados quintos Beatles. El siguiente, bueno, es Pete Best, quien fungía como baterista en aquella época, en la época de Hamburgo. Y la verdad sea dicha, fue elegido como baterista de los Beatles porque necesitaban un baterista de emergencia para viajar precisamente a Hamburgo. Y era el único que estaba disponible. Y ya que era muy difícil conseguir un baterista porque pues era la batería un instrumento muy costoso y no cualquiera podría darse el lujo de adquirir una. Entonces, bueno, Pete Best fue la elección más indicada en ese momento. Pero realmente nunca fue un Beatle como tal, porque primeramente pues nunca se quiso hacer el peinado Beatle ni fuera de los escenarios nunca estaba con el resto de los miembros del grupo, estaba muy apartado siempre y llegó a ausentarse en algunas ocasiones, y en esas ocasiones, bueno, Ringo que ya empezaba a tener amistad con los Beatles, llegó a suplirlo, y llegaron a contar en alguna ocasión que la primera vez que él se subió a tocar con ellos, todos voltearon a verse y como diciéndose, él es nuestro baterista. Y sí, aunque la historia indica que tardó en integrarse al cuarteto, pues la misma historia nos dice que sí, él fue un miembro de los Beatles, aunque pues tardó un poco en llegar a formar parte de los cuatro. Y bueno, en el caso de Pete Best, realmente lo digo como fanático, como escucha, no creo que tuviera lo necesario para ser baterista de un grupo de rock and roll. Y para muestra un botón, vamos a escuchar dos canciones donde toca Pete Best. La primera es Trickle Cat, de la audición para la DECA, el día de Año Nuevo de 1962. Y después nos vamos a ir con Love Me Do, en la audición de prueba que hicieron con Parlophone. Así que vámonos con esto y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio. One chick for me. Hey. Well, three cool chicks. Three cool chicks. Well, they look like angels from up above. And three cool cats really fell in love. But three cool chicks made three fools of. It's three cool cats. love me do. Oh, love me do. Someone to love, somebody you. Someone to love, someone like you. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please love me do. Estamos de vuelta después de que escuchamos esto que fue Love Me Do y antes Trickle Cats, Amame y Tres Gatos Fríos. Bueno, la forma no muy adecuada en que Pete Best tocaba la batería fue una de las razones por las que los Beatles fueron rechazados en la audición de Decca, como ya escuchamos. Y bueno, antes de continuar, cuando son las 7:23 de la noche aquí en Cuautla, una hora menos en Centroamérica, 6:23, saludamos y le damos la bienvenida a dos compañeros del staff, Ernesto y Mar. Saludos a ambos, gracias por acompañarnos y ojalá se queden el resto de la emisión. Y bueno, ahora toca el turno. Bueno, también justo acaba de ingresar el gringo, un saludo también, buenas noches. Y bueno, ahora toca el turno de hablar de quien yo considero uno de los quintos Beatles más valiosos, más importantes. Él es Brian Epstein, el representante del cuarteto de Liverpool, a quien se le debe mucho de lo que llegaron a realizar. Sobre él podemos decir que fue gracias a los contactos que él tenía en el medio de la música que logró las audiciones que realizaron primero con Decca y después con Parlophone. Y él también pues se encargó de pulir su aspecto. De andar como Teddy Boys con chamarras de cuero, a utilizar trajes y a refinar un poco su comportamiento en el escenario, lo que ayudó bastante a que llegaran a ser la banda más importante del planeta. En alguna ocasión Paul McCartney llegó a mencionar que si alguien fue el quinto Beatle, ese fue Brian. Y bueno, pues seguramente tiene la razón en muchos aspectos y este es uno de los de lo que conlleva ese tema del quinto Beatle, que no hay un solo quinto Beatle, sino que hay varios, y cada uno en un momento en particular se mereció ese mote. Entonces, bueno, ahorita vamos a escuchar un par de canciones que el cuarteto de Liverpool le dedicó a Brian Epstein. El primero es un tema del álbum Help de 1965, You Got to Hide Your Love Away, tienes que esconder tu amor. Y el segundo, de 1967, Baby You're a Rich Man, nene, eres un hombre rico. Así que vámonos con este par de temas y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show. Alguien la llama. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Got to hide your love away. Baby, you're a rich man too. cultura y compartiendo pasión desde México con el Jorge Hux. Con el Jorge Hux. Love you more. veo una chica caminando triste, mirando hacia el cielo, buscando. Estamos de vuelta después de que escuchamos Tienes que esconder tu amor y Nene eres un hombre rico. Fueron temas que los Beatles le dedicaron a Brian Epstein, su representante. Y también escuchamos la versión instrumental que aparece en la película Hard Day's Night de This Boy, o que también se conoció como el tema de Ringo. Si vieron esta película recordarán que este tema se escucha mientras Ringo va caminando a la orilla del río totalmente solo. Y después escuchamos In My Life, tema de John Lennon para el LP Rubber Soul de 1965. Esto viene a colación porque el eterno producto de los Beatles, Sir George Martin, es considerado también uno de los quintos Beatles, quizás el más importante en cuanto a este título, a este mote, ya que, bueno, recordemos que él fue el que autorizó que él decidió que fueran contratados. Él vio el potencial que ellos tenían y poco a poco fue puliéndolos musicalmente, les enseñó muchas cosas y supo interpretar las ideas que ellos tenían o que les iban surgiendo. Y bueno, también él aportó muchas ideas musicalmente. Una de estas la escuchamos en el tema In My Life. Esa introducción con el piano es él tocando el piano, y no fueron ni cabeza, en varias oportunidades lo hizo. Y si a Brian Epstein se le debe que los pulió en su aspecto físico, pues George Martin los pulió en el aspecto musical, y eso también es muy importante. Y bueno, ahora vámonos con otro de los llamados quintos Beatles. Él es de la Spinal, quien era el road manager del cuarteto desde su época temprana. ¿Qué es esto? Pues es el que se encargaba de conducir su camioneta y llevarlos a todos los conciertos. Posteriormente fue promovido a asistente personal y llegó a ser dirigente en Apple Records. Y aunque él no era músico, también llegó a hacer algunas contribuciones musicales, de lo cual vamos a escuchar su participación en el tema Magical Mystery Tour, que hasta hace poco, bueno, hasta el programa anterior era la introducción de esta emisión. Y bueno, aprovecho para agradecerle al jefe Bichito la nueva introducción que me hizo para este programa. Muchas gracias, quedó muy bien como ustedes escucharon al inicio del programa. Y también vamos a escuchar otro tema que está dedicado a otro de los quintos Beatles. Él es Mal Evans, que era chofer de gira, asistente y amigo de los Beatles. Él también llegó a participar en varios temas. Vamos a escuchar su participación en Maxwell Silverhammer, donde él golpea el yunque con un martillo. Esto se ve en el documental, tanto en el AV como en el Get Back. Y después, otro quinto Beatle es Derek Taylor, quien era el encargado o el vocero de prensa del cuarteto de Liverpool. Y Y también fue encargado de prensa para Apple a partir de 1968. Y él, entre otras cosas, fue el encargado de... pues fue el escritor de la biografía de George Harrison, I'm in mind. Así que le vamos a dedicar precisamente este tema, I'm in mind. Entonces vamos a escuchar esos tres temas: Magical Mystery Tour, Viaje Mágico Misterioso, Maxwell Silver Hammer, El Martillo de Plata de Maxwell y I'm in mind, yo mi mío. Entonces escuchemos esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Arsenic Music Radio. Por él, creyendo. Do more sort of dum dum, you know, a bit. Yeah, it's just something a bit more, because it does sound a bit dead when you hear it just as an intro. Dum dum but dum but dum. Yeah, okay. Do that one. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? Oh, oh. But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Do-do-do-do-do. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead. tells Max to stay when the glass has gone away, so he waits behind. Writing 50 times, I must not be so But as she turns her back on the boy, he runs up from behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Clang, clang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead. It was good, you know, it had nice bits in it. But it'd be nice to have the nice bits and the other bits. And the bad bits. And the bad bits, yeah. George Harrison is resting his arm. Let it be known unto the people. Kick out the jams, take a... Brothers and sisters! Way up! One, two, three, four. That Dave D's no longer with us, but Mickey and Titch and I decide to carry on the good work that's always gone down in number two. What Dozy says goes for me and Titch. It won't be long, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It won't be long, yeah. porque la música es cultura. No te desconectes. Continuamos en Magical Mystery Show. Y estamos de vuelta después de que escuchamos esto que fue I'm in Mine, Yo mi mío de George Harrison, Maxwell Silverhammer, El martillo de plata de Maxwell y Magical Mystery Tour, viaje mágico y misterioso. En este momento son las 7:54 de la noche, 6:54 allá en Centroamérica. Y pues continuamos con este programa. Ahorita nos vamos a ir con otro de los quintos Beatles. Él es Tony Sheridan, quien era algo así como el Elvis Presley de Hamburgo. Y contra lo que se piensa, él no era alemán, era inglés. Bueno, él reclutó a los Beatles para hacer esas famosas grabaciones en Hamburgo, como grupo de apoyo principalmente. Y por ahí lo dijo él en su momento, y Paul McCartney también llegó a decirlo, que para ellos Tony Sheridan fue un maestro y fue una gran influencia, ya que les enseñó algunas cosas en cuanto a la forma de tocar la guitarra. Y bueno, pues esas grabaciones pues fueron las que originaron que Brian Epstein se interesara en ellos. Y bueno, como dicen, el resto es historia. Entonces ahorita nos vamos a ir con un par de temas con Tony Sheridan. El primero se lleva por título Skinny Mini, y después pues el tema que inició toda la Beatlemanía, My Bunny, mi chica. Así que vámonos con este par de temas y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio. Esto es Magical Mystery Show. En el cielo está tu amante. Well done. you can dig that chick on either side. She's skinny, or she's tall, that's all. Mm-hmm. Yeah, she's something else, man. She's real long and tall. Man, she's something. My bonnet lies over the ocean. My bonnet. Estamos de vuelta y escuchamos My Bonnie, mi chica, y Skinny Mini, dos temas con Tony Sheridan, el segundo con el acompañamiento de los Beatles. Y ahorita nos vamos a ir con uno de los más carismáticos quintos Beatles. Él es Billy Preston, tecladista, músico, gran amigo de George Harrison. Él participó en la grabación de la canción Get Back y en algunas otras de las sesiones de grabación de este álbum. Y pues su sola presencia hizo que el ambiente mejorara 100%. Y como dijo Paul McCartney, su sola aportación en Get Back, Get Back vale lo suficiente para nombrarlo quinto Beatle. Y participó en esta canción también en Don't Let Me Down y en algunas de Abbey Road. Ahorita la que recuerdo es Something, también tocando los teclados, y con George Harrison en su álbum All Things Past, con John Lennon también en la canción God del álbum John Lennon Plástico No Band, y bueno, en el concierto para Bangladesh también, y con Ringo en Soul Star Band. Así que pues, ¿qué más puede decir sobre Billy Preston? En esta semana cumplió 16 años de haber dejado este mundo, así que sirva como homenaje el siguiente set musical. Nos vamos a ir precisamente con Get Back, la toma número 19, después That's the Way God Planned It, algo así como Estaba Planeado por Dios, y vamos a terminar con Right Now. Estas dos últimas son de 1900, bueno, la primera de 1969 y esta última de 1970. Así que vámonos con esas tres canciones recordando a Billy Preston. Les recuerdo que son Magical Mystery Show, estamos aquí en Arsenic Music Radio. Get back. That's what I'm tuning okay. For. like the good Lord say. He promised to exalt us, but no is the way. How men be so greedy when there's so much left? All things are God-given, and they all have been blessed. Trouble. Let mourning, sobbing cease. Learn to help one another and live in perfect peace. If we just be humble, like the good Lord saying, He promised to exalt us, but no. Better be believing. That's the way. Yeah. God planned it. Yeah. That's the caminando triste, mirando hacia el cielo, buscando la fe. Alguien la llama, contesta asustada, creyendo que escuche a su amor que se fue. Allá en el cielo está tu amante. Lucy llorando camina en el puente, las flores marchitas al río tiró. Todos la miran, comprenden su pena, a quien tanto amaba murió. Estamos de vuelta después de que escuchamos Right Now, Estaba planeado por Dios y Get Back regresa con donde le hicimos un pequeño tributo a Billy Preston. Y bueno, ahora vamos con el siguiente quinto Beatle. Él es está aquí en su julio a Ringo Starr, quien estuvo enfermo de las amígdalas por ahí 1964, durante el mes de junio precisamente, y aunque su incursión fue temporal, se comenta que a John le agradaba a Nicole y Paul estaba indeciso y George francamente no le gustaba y pensaba que era muy molesto. Ringo por su parte se sintió amenazado por ser reemplazado, aunque solo fue durante una parte muy pequeña de la gira. Y esto fue durante un par de semanas en aquel junio de 1964. Finalmente, bueno, cuando le preguntaban a Jimmy Nicole cómo se sentía tocando con los Beatles, él simplemente contestaba, está mejorando. Y al final Brian Epstein lo acompañó al aeropuerto y recibió un reloj de oro y 500 libras esterlinas por su participación con los Beatles durante estos días. Y precisamente él vivió un tiempo en México, y bueno, después de esta etapa con los Beatles intentó formar su propia banda, pero no tuvo mucho éxito. Entonces, ahorita nos vamos a escuchar dos temas de esta parte de la gira de los Beatles donde toca Jimmy Nicole. Entonces, vámonos con esto. Primeramente, I Saw Her Standing There. Esta es de por allá de en Adelaida, el 12 de junio. Y después Roll Over Beethoven, esto fue por allá de el 5 de junio en Holanda. Entonces vámonos con esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, estamos aquí en Arsenic Music Radio. Marchitas al río. You know what I mean, and the way she looked way beyond compare. Thank you, everybody. Yes, big hand for the dancers up back there. Very good. Yes. We'd like to sing a song now? Oh, very good. We'd like to sing a song which is one that we've recorded recently. It's an old song, but it's new for us. It's recorded by Little Richard a long time ago. The song's called Long Tall Sally. Estamos de vuelta, escuchamos Rollover Beethoven y I Saw Her Standing There, ambos con Jimmy Nicole en la batería. Y bueno, ahora nos vamos con otro quinto Beatle muy importante, él es Eric Clapton, amigo de George Harrison. Sabemos que se influenciaron mutuamente. Colaboraron estrechamente no solo en los años 60, sino en las décadas posteriores. Recordemos su participación en el concierto para Bangladesh, en el álbum Últimos Paz. Ya más años posteriores, Clapton lo impulsó a volver a salir de gira con el respaldo de la banda de Clapton. Y bueno, cuando Harrison falleció, en el concierto que le hicieron como homenaje, Clapton fungió como director musical. Y bueno, también participó con John Lennon en su plástico Novan, y por ahí también en algunas grabaciones con Ringo. Y primordialmente participó tocando la guitarra en While My Guitar Gently Weeps, Mientras Llora Mi Guitarra, del álbum Blanco de 1968, siendo uno de los pocos músicos a los que se les acreditó, bueno, que participaron en el estudio con los Beatles. Realmente a él no se le acreditó su participación como a Billy Preston. De hecho, a Billy Preston, en la primera edición del sencillo Get Back, aparece acreditado como los Beatles con Billy Preston. Y en el caso de Clapton, pues por cuestiones legales no se incluyó su crédito. Era una época en la que no era muy común que artistas de distintas disqueras colaboraran en grabaciones. Pero bueno, está históricamente referido que participó en esa grabación, aunque en un principio no se resistió, pero finalmente Harrison lo convenció. Y bueno, pues quedó para la historia esta grabación, y precisamente vamos a escuchar esta canción y además dos canciones más de Clapton, la primera con los Yardbirds, For You Love, y la segunda de Derek and the Dominos, I'm Yours. Así que vámonos con esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, estamos aquí en Arsenic Music Radio. Sleeping while my guitar.

there blows no wind, but what's your sin to me? There sings no bird, but calls your name to me. Each memory that has left its trace with me lingers forever as a part of me. I am yours, however distant you may be. There blows no wind, but wafts your sin to me. There sings no bird, but calls your name. Estamos de vuelta después de que escuchamos este set con Eric Clapton. Y bueno, en este momento son las 8:42 de la noche aquí en México, 7:42 en Centroamérica. Nos queda poco tiempo, pero bueno, aún nos quedan un par de quintos Beatles. Bueno, así lo marca la historia. Otro de los quintos Beatles pues es Yoko, ¿no? Ella participa en algunas grabaciones del álbum blanco y junto con Linda y Patty Boyd en la canción Birthday hacen coros y tiene una parte cantada vocal en un verso de la canción The Continuing Story of Bungalow Bill que vamos a escuchar a continuación. Y bueno, también tiene gran influencia sobre Lennon en el track Revolution Mind. Y su influencia se deja ver en gran parte de las grabaciones de Lennon como solista. Y por ahí también participa en algunas sesiones del álbum Get Back. Y pues vamos a escuchar esto, la continua historia de Bungalow Bill, y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, estamos aquí en Arsenic Music Radio. Hey, Bungalow Bill.

sisters busy cutting the rope. Daddy can't touch me, mommy you can't hate me, I'm a star, get it? Bueno, aquí estamos escuchando esto de Yoko Ono, World Night. Y antes de continuar Story of Bungalow Bill, la continua historia de Bungalow Bill, bueno, ahora nos vamos a ir con otro quinto Beatle, Jeff Lynne, líder de Electric Light Orchestra y productor y músico. Su mayor contribución con los Beatles fueron las canciones nuevas para el álbum, para la antología de los Beatles, Fui a saber y Real Love. Y también tuvo otras contribuciones, principalmente con George Harrison, con Ringo Starr también y con Paul McCartney. Entonces nos vamos a escuchar esto que es de la antología de los Beatles, Real Love, Amor Real, donde él fungió como productor. Así que vámonos y regresamos enseguida para despedirnos aquí en Magical Mystery Show. Asustada, creyendo que escuchas. Bueno, estamos de vuelta. Cuando escuchamos los acordes finales de Real Love, como he dicho, una canción que tiene su propia magia. Y estamos llegando a la parte final. Se van a quedar con la doctora Amor y su doble programa Yo Amo los 80 y Fiebre del Sábado por la Noche. Un saludo. Y pues bueno, nos vamos a retirar con un último tema. Este es de Long and Winding Road, del LP Let It Be, que bueno, tiene que ver con otro de los quintos Beatles, Phil Spector, brillante productor, que tuvo a su cargo la producción del álbum final de los Beatles, Let It Be, en unas condiciones no muy adecuadas, pero finalmente sacó un producto aceptable. Y bueno, esta canción pues no le gustó mucho a Paul McCartney la forma en que la arregló, pero bueno, pues fue lo que presentó Phil Spector como versión final. Y bueno, con esto nos despedimos. Agradecemos su compañía durante estas dos horas y los esperamos la próxima semana con otra emisión que esperemos sea de su agrado. Así que nos despedimos con este tema y hasta la próxima. Les recuerdo que esto fue Magical Mystery Show. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for hoy el viaje ha terminado. Hasta la próxima. Magical Mystery Show. En tu teléfono, en tu laptop o en el auto. Estés donde estés. Sonamos en todos lados. Cada vez somos